Capítulo 4 de Granada, poema oriental. Tomo primero de José Zorrilla. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro de las perlas. En el sagrado nombre del que en el orbe impera, oculto del espacio tras la cortina azul que arregla de los astros la incógnita carrera, señor de las tinieblas, origen de la luz, del libro de las perlas comienzo la escritura en verso claro y fácil a comprensión común. Leed y plegue al cielo que os sea su lectura, raudal de fe sincera, venero de salud. Oh genios invisibles, que erráis en las tinieblas en grupos impalpables sobre alas sin color. Vosotros, leves hijos del aire y de las nieblas, que amigos de las sombras aborrecéis al sol. Vosotros, cuya ciencia comprende los mil ruidos que pueblan el espacio con misterioso son y comprendéis los cantos, murmullos y gemidos con que susurra el árbol y canta el ruiseñor. Vosotros, que asaltando con silencioso vuelo los áureos miradores del desvelado rey, llenáis de miedos vagos sus horas de desvelo con los siniestros ruidos que a su cristal hacéis. Vosotros, que a la reja del camarín estrecho, do la cautiva sueña con su perdido bien, con vuestro aliento puro enviáis hasta su lecho mil bellas ilusiones de amor y de placer. Vosotros, favoritos del genio y la armonía, que a par de las abejas saltáis de flor en flor, la gota estremeciendo titiladora y fría con que el rocío baña su virginal botón. De vuestra poesía verted en mí el tesoro, lo armónico prestadme de vuestra vaga voz, porque mi mano pueda sacar del arpa de oro las cláusulas que dignas de mi relato son. Cercadme, sostenedme con vuestro influjo santo en la divina empresa que audaz acometí. Oh genios de la noche, divinizad mi canto, y el libro de las perlas, guiad hasta su fin. Guiad en él mi pluma, iluminad mi mente, y a la belleza suma de asunto tan gentil, haced que el pensamiento se eleve noblemente y llegue al firmamento mi acento varonil. Yo trazo aquí el relato de tan divina historia, yo pinto aquí el retrato de tan divino ser, que la palabra humana ni la mortal memoria querrán con ansia vana contar y comprender. Mi historia es tanto bella cuanto la lumbre vaga de solitaria estrella en recio temporal, cual la canción doliente que caprichosa maga murmura de una fuente bajo el fugaz cristal. No hay lengua que la cuente ni mano que la trace. El cuadro en vuestra mente fingid más ideal. El tono que a vuestra alma más predilecto place, dadle y la luz, la calma que falta al mundo real. Encima figuraos de secular colina cuando el nocturno caos platea el resplandor de la modesta luna que, amante sin fortuna, eterna peregrina del sol tras el amor. Fingíos una extensa, riquísima llanura, cubierta de verdura y de caprichos mil, llenadla, figuráosla en la estación viciosa que abrirase a la rosa su pétalo gentil. El céfiro de aromas cargado nos orea la faz, brota en las lomas con juvenil vigor, mil hierbas con que el viento inquieto juguetea con manso movimiento y lánguido rumor. Fingíos una vega que parte en 100 pedazos de un río que la riega el líquido cristal, que caprichoso extiende los transparentes brazos doquier que el cauce tiende su lecho desigual. Fingíos esta vega cuya cubierta verde al horizonte llega y en su extensión se pierde, poblada de castillos, de caprichosas ruinas, de alegres lugarcillos, de chozas campesinas, de huertos pintorescos, de arroyos cristalinos, de bosquecillos frescos, de móviles molinos, de blancos palomares, rebaños y yeguadas, bodegas, colmenares, establos y toradas. Fingid que en ella alcanza la vista por toquiera la campesina danza a que en tranquila holganza y en amistad sincera tras del trabajo ociosa se entrega bulliciosa la alegre multitud. Fingid este relato oído al son sencillo mas cual ninguno grato del tosco camarillo y al trémulo y quejoso balar del cabritillo y al canto trabajoso del soterrado grillo. Fingíos que, lejana, del monasterio antiguo, doblando la campana con su clamor despierta al perro que está alerta en el redil contiguo y en demostrarse afana ladrando su inquietud, y atento el ojo tiende al campanario viejo de donde el son se extiende y ve el móvil reflejo del esquilón que gira y el resplandor le admira del bronce que repele los rayos de la luz. Fingíos este suelo tan bello coronado con un hermoso cielo de transparente azul, en cuyo fondo puro, quebrando el horizonte, sobre el perfil obscuro del apartado monte, por cima del convento, mansión de la virtud. pomposas salutíferas, inmarcesibles ramas del árbol sacrosanto de la eternal salud, destácanse en el campo del limpio firmamento los dos abiertos brazos de la cristiana cruz. ¿Tenéis en la memoria tan mágica pintura? ¿Miráis esta llanura tan bella cual mi pluma pintaros la intentó? Pues es más halagüeña, más plácida y risueña, la celestial historia que en este libro frágil os voy a contar yo. El libro de las perlas encierra en sus conceptos la historia y los secretos de un ángel favorito de su inmortal señor, venida a recogerlas, que Dios, que el paraíso, por cuna darle quiso, dio a par a sus palabras de perlas el valor. De perlas elegidas en las de más pureza, más precio y más belleza, las perlas de la gracia, las perlas de la fe, las perlas que, vertidas por su divina mano, harán del ser humano que recogerlas sepa un ángel como él fue. Todo en silencio duerme en la arboleda umbrosa, donde a la mar reposa en calma universal. Yacer parece inerme, naturaleza entera, cual si a sopor se diera de atmósfera letal. La cuadriga argentina del carro de la luna, su curso al mar declina y de su carro en pos, sombría, taciturna, su negro velo tiende, la lobreguez nocturna ante la luz de Dios. La escasa y vacilante que radia en las estrellas, da apenas expirante su postrimer fulgor. Reflejo moribundo que cuanto expire en ellas, hará del ciego mundo un bulto sin color. Ya lo es, doquier se carga de espesa sombra y queda, sumida la arboleda, en densa obscuridad. Indefinible encanto, doquier la vida embarga, exhala, pavor santo, la muda soledad. Y he aquí que en este punto, del fondo de la fuente que arrulla mansamente el sueño de Alamar, la faz resplandeciente de un genio que ilumina la linfa cristalina se comenzó a elevar. Tocó en el haz del agua su cabellera blonda, quebró la frágil onda su frente virginal, dejó el agua mil hebras entre sus rizos rotas y a unirse volvió en gotas al limpio manantial. Como vapor ligero del lago se levanta, cual de aromosa planta exhalas el olor, cual del albor primero del día que amanece, fantástico aparece el vago resplandor. Del agua cristalina así elevó serena su aparición divina el genio celestial, cuyo contorno aéreo rodea alba aureola que el valle torna sola con luz matutinal. Al fuego repentino que en torno así derrama, soltó su alegre tino despierto al ruiseñor. Su voz de rama en rama las auras se extendieron y en cánticos rompieron mil aves en redor. Dio un paso en la pradera y al agitar el viento su rica cabellera, el aire se aromó. Dejó escapar su aliento y cuanto allí vivía, su aliento de ambrosía con ansia respiró. Y entonces la callada blanca visión llegando, donde por sueño blando vencido está al amar, los céspedes por lecho, la mano perfumada, le puso sobre el pecho y así le empezó a hablar. Ilustre y venturoso caudillo nazarita, tu místico reposo bendice al despertar. Tu espíritu, que lucha, con mi visión se agita, medroso en vano, escucha mi voz, rey al-Amar. Mi voz es la armonía cuando habla un ser amigo de Dios, y es lo que digo más dulce que la miel. Mi origen es el cielo, mi edad es la del día, mi esencia es el consuelo, mi nombre es Azael. Yo soy un ángel y era el ángel más perfecto, el ser más predilecto del sabio Criador. Moraba yo en la esfera más alta y más vecina, la mansión divina de mi inmortal Señor. Un día, día aciago, cruzóme fugitivo la mente loca un vago delirio criminal. Pensé, mirando altivo mi esencia y mi hermosura, que no era criatura a las demás igual. Imaginé qué origen más puro y soberano me pudo dar la mano del hacedor tal vez, mas ay, los que su mente por su altivez dirigen, verán cuán torpemente soñó su insensatez. Apenas un momento tan orgullosa idea brotó en mi pensamiento y en el lugar la di. Tiniebla inesperada cegó mi mente rea y ante la faz airada del Criador me vi. Desnudo ante la vista del Dios que le llamaba, como arrancada arista mi ser se estremeció. La luz de su presencia minada iluminaba, juzgóme y su sentencia así me fulminó. 3 siglos es preciso que llores por tu yerro. Sal, pues, del paraíso. El globo terrenal te doy para destierro. Tus nobles atributos te dejo, nobles frutos de tu hálito inmortal. Que broten de tus lágrimas en el lugar que mores el germen de las flores y el manantial del bien. Sé allí su luz vivífica, sé tú su astro benigno, y vuelve al cielo digno del celestial Edén. Dijo, y tendí mi vuelo, llorando hacia la tierra, caí sobre este suelo y en este manantial. No tengo mi retiro, mi espíritu se encierra, yo soy el que suspiro de noche en su raudal. Yo soy el que velando en esta margen bella, pródigo, vierto en ella la vida y la salud. Tú en ella sin respiro me vienes estrechando, y yo la fe te inspiro, la ciencia y la virtud. Tú luchas por la gloria de tu falaz creencia, y espléndida existencia preparas a tu grey, y yo, que sé tu historia, tu origen y tu sino, arreglo tu destino por misteriosa ley. Sí, tú eres una espada que blande ajena mano, tú, a impulso soberano, obedeciendo vas. Tú siembras la simiente que encuentras apilada, mas siembras diligente para quien va detrás. De aquí me desalojas cuando estos sitios pueblas, de aquí conmigo arrojas la gracia y el pudor. Mas yo vi en las tinieblas resplandecer tus ojos, te conocí y de hinojos di gracias al Señor. Su vista rutilante que el universo abarca, posada en tu semblante desde tu cuna está, y el dedo omnipotente sobre tu noble frente grabó la regia marca que a conocer te da. Naciste favorito del genio y de la gloria, tu nombre es la victoria, tu voluntad ley es, tu tiempo es infinito, tus huellas indelebles, los montes son endebles debajo de tus pies. ¿Tú anhelas un tesoro? Mis lágrimas son perlas, el darro te trae oro, plata te da el genil, 100 minas en tu suelo posees, despierta a verlas y haz de este valle un cielo para tu grey gentil. Encumbra este hemisferio con el poder de oriente, yo en él haré a otra gente plantar su pabellón, yo te daré un imperio, mas tú para pagarme tendrás al fin que darme tu fe y tu corazón. Adiós, oh Nazarita, mi aparición recuerda cuando el pesar te muerda con aguijón de hiel. No olvides en tu cuita que abrió sobre este suelo la fuente del consuelo el ángel Azael. Tal dijo, y el divino ser misterioso alzando la mano que posando tenía en alamar, al fondo cristalino volvióse de la fuente que su cristal bullente sobre él volvió a cerrar. El ámbar que exhalaba su aliento de ambrosía, la luz que derramaba su forma, la armonía de que su voz llenaba la selva y el encanto con que su influjo santo divinizó el vergel, como neblina leve que desvanece el aura al punto que se mueve, se disipó con él. Dudar pudiendo en suma la mente deslumbraba si fue visión soñada el ángel Azael. Tornó a la antigua calma y soledad primera el bosque y la pradera, y el príncipe a la mar, sintiendo libre el alma del fatigoso ensueño de su tenaz beleño, se comenzó a librar. Su mente obscurecida se iluminó, la historia del sueño en su memoria se comenzó a aclarar, y al fin el cuerpo suelto de su sopor y vuelto a la razón y vida se despertó a la mar. La vista echando en torno del sitio solitario, reconoció el contorno, mas como al ángel no, sonrisa de desdeño mostrando el juicio vario, que forma de su sueño en la ciudad pensó. Pensó que de ella ausente pasó la noche entera. Pensó en su inquieta gente y se aprestó a partir, mirando tras el monte rayar la luz primera del sol que al horizonte comienza ya a subir. Compuso en la cintura la faja tunecina, la suelta capellina sobre la espalda echó, y el aura respirando del bosque y la frescura del alba, el césped blando con leve planta oyó. Dio un paso en la pradera, y alzando repentina la brisa matutina, su vuelo en el vergel, como una mies ligera, dobló el ramaje umbrío y sacudió el rocío depositado en él. Surcaron desprendidas sus gotas el ambiente, cual lluvia transparente, espesa, universal, el aire deshacerlas no pudo, y esparcidas quedaron como perlas sobre la hierba igual. Ráfaga, empero errante, la brisa fue su impulso durante un solo instante, sin fuerzas expiró, irguióse la arboleda con rápido repulso, y a todo al punto aleda, tranquilidad volvió. Vertió desde la cumbre del monte al hora misma el sol su nueva lumbre, deshizo su arrebol, la atmósfera en su prisma de múltiples colores, y abriéronse las flores a recibir al sol. Debajo de la tienda de sus plegadas hojas, las clavellinas rojas, los rojos alelís, mostráronle con franca exposición su ofrenda en otra perla blanca cercada de rubíes. Detuvo la indecisa planta al amar su labio, bañó dulce sonrisa su sueño al recordar, e incrédulo si sabio, juzgándolo quimera, tornó por la ladera el paso a enderezar. Y por mostrar desprecio de sueños infundados, los céspedes mojados pisaba sin temor, con indignado y recio paso, truncando altivo el tallo inofensivo de una y otra flor. Más pronto, perturbado, su corazón de nuevo latió desconcertado y comenzó a creer la aparición soñada del celestial mancebo, inspiración enviada por celestial poder. De cada flor que rota, derriba, ve que intacta la desprendida gota resbala y sin perder su redondez compacta en la mullida yerba entera se conserva, maciza al parecer. Tendió la regia mano a la que más vecina halló, mas al cogerla reconoció a la mar su sino sobrehumano. La gota cristalina era una gruesa perla, cual nunca las dio el mar. Su limpia transparencia, su peso, su tamaño, su origen tan extraño a cuanto oído fue, aclaman infinita, en número, inaudita, en precio la opulencia del rey que las posee. No tiene en las ignotas minas que Ávara encierra tesoro igual a tierra, ni en piedra, ni en metal. Cada una de las gotas del celestial rocío, de plata vale un río, en precio a un reino igual. Bendito el que tesoro tal poseer le cabe, bendito el que le sabe empleo digno dar. Dichoso el nazarita, amir del pueblo moro, en quien está bendita la estirpe de Nazar. Cayó a la mar de hinojos, y alzando el firmamento las manos y los ojos, con exaltada fe. Señor, dijo, yo admito un don tan opulento, y a don tan infinito corresponder sabré. Y así, a la mar diciendo, y el don agradeciendo, que liberar le envía la mano del Señor, las perlas recogía, y acaba al recogerlas, el libro de las perlas, de Alá sea en loor. Fin del capítulo 4.